El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Por ahí, por ahí. No, no, no, no. Regresa, regresa, regresa. Ahí, ahí, ahí. Frecuencia Eslabón. Eslabón. Sí, Eslabón. ¿Dónde se juntan todas las culturas? ¿Y para qué? Para que te vaciles del rock, hip hop, reggae, arte y hasta historia, pues loco. ¡Bacán! ¡Esa es! ¡Listo! ¡Arrancamos! ¡De una! Acerca de los muros. Los muros nunca han servido para dividir y menos para aislar, porque donde se encarcelan los cuerpos, las mentes salen volando y viniendo el hombre a buscar libertad. Pobre de aquel que impone a los suyos soledad sin ser santos. Un hombre solitario que mira a la pared es un hombre solitario. Dos hombres que miran a esa misma pared marcan el principio de una fuga. Y de donde el hombre coloca muros para dividir a los suyos, comienza la inmediata búsqueda de la libertad, de la solidaridad entre ellos, porque todos los muros han sido creados para ser derribados y nunca honrados, pues somos naturales constructores de puentes. Hola, hola gente, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Geraldine Andino y aquí empieza Frecuencia Eslabón. ¿Qué dice gente? Ya estamos con ustedes acá en Frecuencia Eslabón, como todos los días sábados, ustedes ya saben, ahí toda la energía, la música y todos los entrevistados que siempre están acompañándonos a nosotros. Así empezamos nuestro programa, recordándoles que justamente esos muros, esas barreras se tienen que romper, porque somos mundos distintos que solo nos separan las ideologías absurdas, y eso es lo que a través de este mensaje que iniciábamos hay que ir rompiendo, dejar de lado las otras situaciones, a veces nuestros egos, que es lo que más nos detiene, y eso es un muro que prohíbe el desarrollo del ser humano y también de las naciones. Así es. Un saludo gigante para todas las personas que nos escuchan a través de Radio Casa de la Cultura, y también un abrazo gigante para todas las personas que nos miran a través de nuestra fanpage Frecuencia Eslabón. Así es, y vamos con una agenda cultural que tenemos algunos datos. El día de mañana se va a hacer el lanzamiento del anterior invitado que tuvimos la anterior semana, ¿te acuerdas? Están ahí, los Domo van a hacer su lanzamiento, no se pueden perder, esto va a ser en el Teatro Variedades Ernesto Albán a partir de las 19 horas, no se pueden perder este buen concierto donde se hará el lanzamiento de su disco Virus, así que ya saben cómo va a estar esa cosa. Pueden estar asistiendo, puedes adquirir las entradas directamente en el Teatro Nacional Sucre, o también en las boleterías del Teatro Variedades, que no te puedes perder este concierto. ¿Y qué más tenemos? Claro que sí, tenemos también el tributo a Héroes del Silencio para quienes hemos crecido con Héroes. No se lo pueden perder, esto es el 6 de marzo a las 18 horas en el Centro de Convenciones Comuna del edificio del Centro Comercial Quitos, así que no se lo pueden perder. Mientras esperamos a nuestros invitados, porque Quito es un caos, o sea, Quito ya no hay, a ver, se quiere hacer las cosas, reparar las calles, que me parece lo mejor y lo más perfecto, pero ponga policía metropolitana en alguna esquina, alguna. No hay uno, no hay un policía metropolitano en ningún lado. Venimos desde el sur, desde los dos puentes hasta acá, hasta lo que es la radio. No hay un solo policía metropolitano, así que mucha atención. Si queremos darle vialidad a Quito, por ahí podemos empezarlo. Vamos a esperarles a nuestros invitados, como decía, pero digamos algo de esos. Claro que sí. Como siempre, vamos a empezar con buena música, y esta vez de nuestros siguientes invitados empezamos con el mix de Legato. Cuando tus ojos me miré, aquella la primera vez, no pude divisar una ansiedad. Es un sentimiento penoso hacia ti. Será el amor que

Bien, ahí estábamos escuchando a Los Legato con todo un mix de varias canciones que ya mismo están acá con nosotros. Ya vamos a explicarles por qué su demora, no es involuntaria. Y estábamos escuchando también a Don Medardo y sus players con Solo Tú. Claro, esta música sí. Ecuatoriana que ha viajado por todo el mundo. Ha sido uno de los temas más conocidos en el país de la cumbia, es el más oído. Ajá. O sea, una cumbia ecuatoriana reoída por todo lado y que la celebren allá en Colombia, me parece. Y es un género musical importante, imponente, porque llegó para quedarse, que no ha pasado de moda y que seguirá estando de moda. Justamente de eso vamos a hablar un poquito con los invitados que tenemos hoy. ¿Qué tienen una fusión entre la cumbia y el rock? Una fusión un poco increíble. A veces para los que nos encanta el rock, para los que les encanta la cumbia, bueno, a mí también me encanta la cumbia, pero esta fusión como que me causa un poquito de extrañeza. De extrañeza, no sé si son rockero cumbieros o cumbio rockeros. ¿Cómo se baila? Pero esto ha provocado también un poquito de visionar, o sea, que no solamente sea un ritmo contagioso como es el de la cumbia, pero que tenga ese poderío, esa fuerza emitida desde las guitarras, desde la misma batería en algunas de las ocasiones para fusionar. Esos, o los Legato, que ya mismo están con nosotros, esos nacen a partir del 2012 y han comenzado a hacer furor en todos los lados, en redes sociales, en medios de comunicación. Qué bueno que hayan tomado en cuenta los medios de comunicación grandes, ya ponerlos también dentro de sus parrillas y que esté sonando ese tipo de música. Esperemos que no solo sea el furor del momento, sino que comiencen a impulsar. Hablábamos de la ley, el uno por uno, desde muchos años atrás, y hasta ahora no se puede consolidar que la música ecuatoriana tenga mayor preferencia dentro de las parrillas de las radios. Lastimosamente, en algunos de las radios no se da prioridad a lo que se hace aquí en Ecuador. Pero bueno, eso es parte de esto, ya van a estar con ellos conversando. Recordarles que este día, el día de mañana, a partir de las 19 horas, en el Teatro Variedades, en Ernesto Albán, estará abriéndose el concierto a este grupo que lanza su disco, el Grupo Domo. No se pueden perder, así que vamos a irnos a contagiar de toda esta energía de los Domo. Pueden adquirir las entradas en el Teatro Nacional Sucre, ahí también pueden adquirirlas, o en la boletería del Teatro Variedades. Claro que sí, también no olviden que tenemos el tributo a Héroes del Silencio y Enrique Bunbury este 6 de marzo a las 18 horas en el Centro de Convenciones Comuna, el edificio del Centro Comercial Quito. Las diferencias son fronteras que nos rompen, solamente se rompen con el arte. Es la única forma de decirnos así somos de diferentes, y por eso vamos a escuchar otra canción, pero ya con melodía de los Legato, y es una cumbia también que ya estaba versionada media entre rock, media cumbia. Ya está fusionada. Así es, y vamos a escuchar Llora mi corazón. Jamás tú me quisiste y allí me quedé muy triste. Lloró mi corazón de pena y de dolor, yo no sé la razón de no encontrar tu amor. Lloró mi corazón de pena y de dolor, yo no sé la razón de no encontrar tu amor. Lloró mi corazón de pena y de dolor, yo no sé la razón de no encontrar tu amor. Lloró mi corazón de pena y de dolor, yo no sé la razón de no encontrar tu amor. Thank you. Lloró mi corazón de los chicos de la banda Le Gato. Y aquí ya tenemos ya a uno de los protagonistas, creadores de la banda. Bienvenido, ahí vamos la presentación correspondiente y después vamos con todas las preguntas habidas y por haber. Muchas gracias, un gusto estar aquí en Eslabón. Gracias a ustedes por la invitación. Somos Le Gato Cumbia Rock, soy Byron Puente, el baterista de Le Gato. Y muy gustoso de venir acá, poderles compartir un poco de la música que hacemos y de lo que pronto será nuestro primer tema inédito, que lo vamos a subir el video dentro de esta semana. Y pues también hoy lo van a escuchar aquí como primicia para que escuchen lo que es Está Cruzando Mi Ganado, tema inédito de Legato. O sea que están de lanzamiento en la canción inédita. Y vemos que, como decía yo antes, son dos géneros importantes que han marcado su entrada. Y se han quedado por varias etapas, todavía en esta época. ¿Cómo ha sido la recepción del público? Ha sido muy difícil saber llegar a distintos públicos, porque uh-huh. cuando empezamos nosotros con el estilo, tuvimos muchos inconvenientes con gente del rock, uh-huh. porque todos pensaban que íbamos a distorsionar el rock, y la gente de la cumbia pensaba que íbamos a distorsionar la cumbia. Entonces ellos decían que no se pueden mezclar los dos estilos. A raíz de lo que nosotros vinimos haciendo, algunos borradores, maquetas, pudimos llegar en consenso a este estilo, que lo que se mantiene es la cumbia en la parte rítmica, y en las partes de melodías que hacen las trompetas las reemplazamos con guitarras eléctricas como slab y cosas así, que puedan fortalecer al estilo. Entonces es un poquito de las dos cosas, sin distorsionarlo y tampoco sin salirnos del contexto de los dos estilos. Entonces, al momento que ya comenzaron a escuchar los temas, comenzamos a lanzarlos, la gente comenzó a involucrarse un poco, y es muy interesante que ahora cuando ves en los estados de gente que no conoces uh-huh. y dice, qué chévere, están uniendo los dos estilos que más me gustan, el rock y la cumbia. Y es interesante que incluso todos dicen, los rockeros no bailan. Pues sí, los rockeros bailan reggaetón, no bailan reggaetón, no, pero sí bailan cumbia. Y cómo la gozan. Entonces creo que eso ha hecho que tú todo rockero, tú todo así, pero de fondo bailas cumbia. Claro que sí. Y justo me has de acuerdo de un video que salió, ¿qué te digo? A mediados del 2006, 2007, la cumbia rockera, que fue un furor, o sea, y mezclaban, y hablaban de los grandes, del rock, hablaban de Ozzy, de Iron Maiden, claro, de Metallica. O sea, había una cosa que sí, o sea, a los rockeros les impactó, les dio escozor. Yo también como rocker, o sea, pero veo que hay un sentido, no de perjudicar a los ritmos, sino de comenzar también a ser valorado, o sea, de buscarle otras de las cosas. Ahí se difundía lo que hace Ozzy Osbourne, Black Sabbath, de Led Zeppelin. Entonces, ustedes en esta fusión también quieren mezclar, o sea, y que se conozca ese tipo. Ahí viene la pregunta. Aparte de los éxitos cumbiamberos de ustedes, ¿meten algo, o sea, digamos rock, pero al revés, o sea, más rock, poca cumbia? Creo que es a la mitad, porque como te explicaba, en el estilo en sí, el base es cumbia. Como yo vengo dentro de la orquesta y cosas de la batería y percusión, mantengo mucho la cumbia. Pero tengo también una batería al lado, afuera de mi timbal, entonces también meto remates un poco rockeros. Uh-huh. Ahí podemos hablar un poco de las dos mezclas. Y eso fue muy interesante descubrirlo, porque no, nadie hace esto aquí. Y uh-huh. ahora, por ejemplo, guitarristas, Dr. Rocky ya pronto va a estar con nosotros, él también tuvo ese reto. Y el reto de él fue que él vino toda la vida haciendo rock, uh-huh. y él a inventarse otra vez, a meterse a hacer cumbia, y mezclar las dos cosas se le complicó, y él mismo dijo, me tuve que volver a estudiar de nuevo, a sentarme con metrónomo y a volver a coger, porque todos dicen, ah, como ya es fácil, ¿no? Sí, no, pero en la guitarra, incluso los riffs que hacen en las guitarras, entonces las dos cosas están bien entendidas en base a los estilos. Y dentro de nosotros, cuando hacemos shows en vivo, hacemos también mezclas con rock. Marcelo es un poco como DJ. Entonces, él nos hemos hecho como que la gente a veces ya se queda como que... Nosotros tocábamos una canción y ya se sentaban, ya como que... Nosotros ya aprendimos a tener un set casi 12 minutos, que eso evoluciona mucho la cuestión. Entonces, por ejemplo, ahí mezclamos bastantes estilos de rock de los 90, rock de los 80. Nuestro intro, por ejemplo, tenemos un intro que es de Queen. Y de Queen nos saltamos a la cumbia, pero sin desmerecer. Mantenemos el estilo que es el rock. Y de ahí nos saltamos a la cumbia haciendo un mix. Por ejemplo, tenemos un mix de Queen con Ráfaga. Estamos así, y entramos directo al de otra canción. No hacemos cumbia a los de rock. Eso sí nosotros respetamos. O sea, no hay una mezcla. No, lo mantenemos tal cual. O sea, le hacemos rock, pero le hacemos el mix con una cumbia. Entonces, no nos saltamos. Entonces, la gente cuando está bailando es como que... entramos a otra canción y ya también comienzan a bailar el rock, porque el rock se lo baila. Y nos saltamos. Incluso Marcelo tiene mucho estas tendencias de del disco, de los 80-90. Tiene un proyecto igual parecido a eso. Chévere. Entonces, al mezclar la cumbia es muy interesante y la gente no deja de bailarlo. Es muy interesante y les invito. Tenemos un poco, recién tuvimos una entrevista de un canal donde hicimos ese mix y lo invitamos a que nos visiten en redes sociales para que puedan revisar y entender qué es lo que hacemos. Y eso ha hecho que muchas bandas nos quieran copiar. Pasa que, por ejemplo, nuestros discos son producción... Yo soy productor musical y nuestras canciones son distintas porque yo soy el productor musical. Pero en producciones para en vivo es Marcel, Doctor Rock. Entonces, no tenemos nada grabado de eso porque todo es lo hacemos en vivo. Ya vamos a hablar de eso porque ya nos gana el tiempo. Y Panchito, para ver si nos vamos un ratito a la publicidad mientras seguimos acá la conversa. No se olviden, estamos acá con los Legato, la cumbia rock, o sea, medio pachanguero energético. Así que echemos un poquito a la publicidad y enseguida retornamos acá en Frecuencia Eslabón. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El frágil equilibrio entre el desarrollo y la conservación de la naturaleza está presente en Amazonas Metrópolis de Orilla. Catálogo artístico de Agustín Patiño. Presenta 66 pinturas y 3 murales hiperrealistas y surrealistas. Amazonas Metrópolis de Orilla, donde la fantasía se confunde con la realidad. Martes 11 de febrero, 7 de la noche. Sala Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conozca el retrato del mundo desde los ojos de Patiño. Amigos de Quito, soy Samuel Alfonso, músico, investigador y luthier colombiano. Junto con Psicomotivarte Coaching Educativo, los invitamos este viernes 7 de febrero a las 2 de la tarde al concierto didáctico Explorando los Sonidos del Mundo. Se realizará en el Museo de Instrumentos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en Quito. Entrada libre. Síguenos en redes, llena el formulario y participa por becas de nuestros talleres. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Listos. Ya nos cogieron al aire ahí, sorpresivamente. Ya está acá, casi toda la banda, nos falta un solo integrante. Ya vamos a hablar, si queremos solidarizarnos con Marcelo, el doctor Legato. Acaba de sufrir un percance, justo común veniendo. Común ya en estos ya, tiempos. Común, exacto. Ya se ha vuelto pan de cada día. Le acaban de asaltar en el bus. Por suerte recuperó intento de asalto. Pero eso debemos cambiar. O sea, y solidarizarnos el momento que está pasando. No es una cuestión que se viene de la noche a la mañana. Tenemos que ir cambiando las actitudes. La policía, al momento que decíamos de la policía, que no asoma la policía metropolitana, tampoco asoma la policía nacional, así que algo pasa. Pero cuando hay que premiarles y condecorarles por agredir a la población, ahí sí primeritos. Pero en cambio, cuando están ahí en el caso de asalto, del robo, de protección a la ciudadanía, borran por la ausencia, yo no les veo, no pasa nada, se les llama y deje la denuncia nomás, porque si no, no ha de pasar nada, ya se de ir el ladrón. Claro. Lo único que sabe decir, pobrecito, ya pobrecito. Lo ahora sí, presentémonos todos. Los lentes se me han caído. Presentémonos, ahí quizá Marcelo, vamos con los compas allá también, para que les conozcan a todos. Marcelo, empecemos por dónde. Hola, mucho gusto, pues mira, no, mi nombre es Henry Cerón, y soy el bajista de la agrupación Legato, y pues bueno, aquí estoy muy gustoso, la verdad, de estar en el programa, y pues bueno, ya vamos a conversar un poquito más de lo que es nuestros temas, y bueno, ya no sé si Byron ya le comentó un poquito el tema promocional que estamos, ¿no? Marcelo. Bueno, un gusto, mi nombre es Marcelo Sánchez, estoy gustoso y con mucha rabia, pero bueno, es que el señor ladrón no me pudo hacer nada porque me defendí, pero... Y mire, una de las cosas que yo no soy xenofóbico ni nada de eso, pero uno orilla estas cosas porque el ladrón era venezolano. Entonces, ¿qué puedo yo pensar de todas estas cosas? Simplemente que... Algo está pasando, o sea, debemos controlar, debemos... Ahí los controles ya. Esperemos que... No tanto los que empezaron. No los que están aquí, sino la gente que haber hecho antes ya. Exacto, ya viven algún tiempo y se han dedicado años ya. Pero es la falta de trabajo y la falta de empleo. La falta de decisión política que no existe en este país, así que por ahí van las cosas. Bueno, eso es otro swing de eso. Bueno. Pero dejemos de esa conversación y quiero preguntarles, porque acá le hemos venido presentando el doctor, pero cada uno de ustedes tiene una cuestión media simbólica y anecdótica de la unión del grupo. Son de distintas partes, un productor musical, un médico... Distintas profesiones. El pana creo que no está aquí, pero ya le criticamos hace un ratito. ¿Qué más son ustedes? Bueno, pues yo igual me gradué de administrador turístico y hotelero y soy gastronomía y todo. O sea, como digo, aparte. El tribago para ir. Eso, sí, el tribago. Ya mismo entró para el comercial ya. Eso. ¿Y el otro compa qué hace? Él es Alex Guijarro, él es ingeniero en multimedia. Entonces él también dentro de la banda trabaja mucho lo que es la parte audiovisual gráfica y todo. Ustedes son completos. Y entre los cuatro nos apoyamos. Lo bueno de una banda es eso, de que entre los cuatro nos podamos dar la mano y eso hace que el proyecto sea más interesante. Bueno, y lo más importante también es que aquí no hay ningún líder, ¿no? Entonces, aquí los cuatro somos del grupo. Entonces, para todos siempre... Somos Legato. Exacto, unión. Unión, ¿no? Bueno, Legato significa unión, la verdad, en términos musicales. Entonces, cada quien... Por ejemplo, Byron vino de términos, bueno, que tocaba un poco de folclore. Bueno, ya sabe, Doctor Rock es netamente al rock. Yo venía antes tocando igual con un grupo de reggae, hacía reggae igual, me gustaban las baladas y bueno, pues Alex de las baladas también le gusta. Entonces, de todo unimos, entonces es unión. Sí, ahí dentro de los mix que yo te contaba que hacemos, sí hay también una parte de reggae. Tenemos una canción de Bob Marley que la mezclamos justo antes de entrar a otro mix de Ráfaga. Eso. Entonces nosotros tenemos muchas tendencias a usar la de todos para que siempre sea más dinámica la cuestión y no solo sea cumbia dentro del show. Para que no se resientan muchos o para que se resientan todos. Creo que al inicio uno empieza como que tomando las cosas con pinzas, ¿sí me entiendes? O sea, es como que al menos en el rock, la gente del rock es bastante criticona, bastante jodida. No le gusta ni uno ni otro. Incluso dentro del rock tenemos muchos problemas porque el punk no se lleva con el hardcore. Entonces imagínate que un rockero haga cumbia. Fue como que no puede ser, te has vendido. Entonces siempre tratamos de tomar estos dos géneros, porque la cumbia también es un género muy complicado, pero es masivo. Ahora dime tú, ¿qué rockero no baila cumbia? Todos los rockeros terminamos bailando cumbia. Los llevan las venas. Después de las 6 de la... digamos, de las 2 de la mañana, ya cuando claro. Se todo el mundo hace lo que... Exacto. Pero, por ejemplo, un rockero no va a bailar reggaetón. No, a eso me refiero. Porque nosotros bailamos cumbia. Me encanta la cumbia, me encanta la salsa. Yo como buen rockero. Pero me pone un reggaetón y me quedo un palo. O sea, si no es así sea la chica más guapa que dice... si baila reggaetón, no tiene un chance conmigo. No, paso. Siguiente. ¿Tú, siguiente. Marcelo, eres el rockero del grupo? Sí, yo soy el rock de la cumbia rock. ¿Y qué te motivó a hacer esta fusión de los dos ritmos? Pues mira, Lo que siempre me ha gustado es crecer musicalmente, no estancarme. En esto he sido bastante de mente abierta y me ha gustado bastante fusionar los ritmos. Justo antes de que Legato me incluya en su proyecto, yo estaba pensando hacer una fusión de electro-rock, que era música electrónica con rock. Pero ventajosamente ellos me escribieron, me dijeron, tenemos este proyecto, tenemos esta idea, y la verdad, o sea, me sonó. Y la maqueta que ellos me enviaron eran como en pañales, o sea, tenía la idea de todo lo que es cumbia, porque yo, por ejemplo, eso no sé, pero querían meterle más rock. Entonces yo dije, hagamos algo así, tipo Santana, con fraseos en todo el rato que está cantando. Pero ellos no, me decían, no, queremos rock, no, no así blue jazz, funk, soul a los Santana, sino queremos un rock fuerte, lo que tú haces, por eso te queremos aquí. Además que fue el único guitarrista rock que aceptó la propuesta de ellos. El único rock. El único, claro. Les envían saludos a todos. La Gia, que sí la has de conocer. Claro, Gianaya. Les envía saludos. También a Fernando Marcelo Velastegui. Ha sido pana. Claro. Los panas. Los Mejías. Los Mejías. No me digan que ustedes son Mejías. Claro, nosotros somos del Mejía. ¿Todos son Sí, Mejías? somos egresados del Colegio Mejía. A diferentes años. A diferentes años, sí. Bueno, distintas levas. Ya, eso. No, yo estoy rodeada de Mejías. Sí, debería sentirse orgullosa. ¿Qué leva eres tú? Yo 2010. ¿2011? Sí, 2011. ¿2011 tú, Marcelo? 1980. P76. 2004, que sé. Claro, o sea, yo pasé hace fuga. Así no, pero dígame más, dígame más. Del 90 soy del 91, 92, 93, por esas fechas. Eso. Hay una cosa, ¿por qué se juntaron? O sea, no nace ahí en el Mejía la banda. ¿Dónde nace y cómo nace? Nace en el 2012, después de 2 años de habernos graduado con Alex Guijarro, que es uno de los personajes en el Colegio Mejía. Le hago el personaje porque tiene algunas canciones que hizo al colegio. Entonces, somos de la misma leva. Te cuento que a mí no me caía. Me caía, pero mal. Entonces, nos unimos después de 2 años. Hemos sido vecinos. Y dijimos, bueno, hagamos algo. Entonces, comenzamos a juntar más gente. Encontramos a él. Ve, acá hay otro Mejía también. El man toca el bajo. Ve, y nos llevamos bien. Y hubo otra persona más. Pero bueno, la cosa es que empezamos haciendo pop rock. Y a raíz del 2016... decidimos hacer ya otro estilo, porque la banda ya nos llevaba a hacer otras cosas. Nosotros no nos queríamos quedar ahí. ¿Y qué pasaba si era de Mantua? Sí, hubo una vez, pero no, ya se fue. Mentira, no. Muchas gracias al compañero. Creo que ha sido coincidencia, con cosas de la vida también. Sí, también. O sea, no, no es que decían, buscamos guitarrista de rock que se ha graduado. No. Se dio coincidencia. Hay coincidencias. Y ahora para coincidencia, porque también están haciendo su lanzamiento ya del nuevo disco, canción inédita, fusionada, cumbia rock, quiero que presente. ¿Cómo nace esta canción? Se está acusando de mi ganado. Creo que, ¿cuál es el ganado primero? Creo que el paso siguiente para una banda que está queriendo consolidarse en el mercado con algo nuevo, algo novedoso, era la música inédita. O sea, ese es el siguiente paso. Nosotros hemos creado este nuevo género, podría ser llamarse, porque increíble que en Colombia nosotros llegábamos a Colombia y la gente decía, esta es la cumbia ecuatoriana. O sea, ya están como identificando que la cumbia ecuatoriana tiene guitarras eléctricas, tiene cosas. Y para nosotros era como muy importante la aprobación de Colombia, porque es la cuna de la cumbia. Entonces nosotros dijimos, ahora que nos manden regresando, pues no, o sea, fue súper bacán. Nos recibieron de mil maneras, se asombraron, me dijeron, oye, qué buena producción, qué chévere que nos traigan este tipo de cosas que no has escuchado nunca. Entonces nosotros dijimos, hagamos algo inédito, que era lo inevitable. Cuando de repente se nos ocurrió, estábamos en una reunión post concierto y una chica, aquí mi amigo ganadero Henry, se nos acerca y nos dice, mire, estaba saliendo con Henry, dice, este es mi ganado clase A, dice. La chica le dice, este es mi ganado clase A. Entonces nosotros dijimos, pues no, las mujeres tienen ganado. ¿Sí o qué? También tienen. Claro. Es que no saben, no. Sí, las mujeres tienen ganado. Entonces dije, no. Todos los grupos masculinos sacan canciones que referente a muchas mujeres que son o son los bacanes, son los chéveres o que les rompen el corazón y todo eso. Sí, yo te cuento que me iba a quejar de ese título. Claro. Pero cuando viste que era que es la chica la que tiene ganado, ahí sí, no, ahora te identificas. Ahora va a ser su himno. Entonces, yo creo que sí. Claro, fue como que queremos romper esquemas en todo. Imagínate, hicimos una nueva fusión. Nuestro video Lloró mi corazón no tiene nada que ver con chicas desnudas, ni atrás de una pileta, ni bailando con enanos, ni nada de eso. Entonces fue una historia. Ni hablemos tanto, fue una historia. ¿Salen ustedes en el video? Claro. Poco. Ya, entonces ahí está. Ahí están los enanos. ¿Para qué más enanos? Eso sí. Y fue una historia sobre adopción, o sea, fue totalmente diferente. Ahora, esta historia del ganado es la primera, te cuento que es una trilogía. Yeah. Es una trilogía, es una historia que le dividimos en tres porque no nos alcanzó el tiempo en una canción, le dividimos en tres y el video también va dividido en tres partes, es decir, que esta quedará y continuará. Viene el segundo tema que se llama Te va a doler, que también tenemos planeado el video, y termina con Vicio caro es el amor. Ese es el final de la trilogía. O sea, que ya marcó tendencia. Yeah. Que quede con... Desde ya está haciendo éxito. Dos continuarán. Claro, exacto. Para que sea más éxito y más presencia de esto, escuchemos a este tema que se llama Se está cruzando mi ganado. Gracias al Panchito que está ahí en los controles, de ahí, que nos da unas manos. Queremos sus opiniones, esa es la primicia, ¿no? Para acá. Chévere. Así que, escuchemos. Legato. Sí. Yo soy el titular, pero no el único afectado. Conocí a Raquel, una bella diosa en piel de mujer. Miren, de la cual me enamoré, con fatales resultados. Resulta que también andaba con Miguel Andrés. Juan Carlos también se vaciló, hasta el Javier. Y cuando al fin yo me di cuenta que era infiel, tomé valor y le enfrenté. Y sin embargo dijo que conmigo ya no juegues más. Dices que te duele mucho y te vieron luchándote con el Lucho. No supiste darme mi lugar. Ay, sola, solita te de quedar y con el Brian te vas a casar. Yo ya no quiero ser tu ganado más. Me trataste como a un zapato. Yo soy quien te vale gato. Yo ya no quiero tirar. Estábamos con los de Gato, se está cruzando mi ganado, esperemos que les haya gustado. Si quieren, comenten a través de la página. A mí me encantó. Recomendadísimo. Si hablábamos, aparte de eso, o sea, ¿dónde estás trabajando tú, Marcelo? ¿En qué hospital? ¿Clínica? ¿Algo? Estaba trabajando en Riobamba, hasta diciembre. Este mes hemos quedado en ver si entro a trabajar, pero estábamos tan a full con ellos que estoy pensando, no puedo dividirme. O sea, mejor que seas el paramédico de la banda, que es más fácil. A ver, ¿tú eres paramédico? No, soy médico. Soy médico, pero médico. Claro. Ya no puede ejercer que sea paramédico. Lo que pasa es que es como una decisión muy, muy contradictoria, porque esto de la... Ahorita estamos... hemos trabajado 2 años, muy, muy arduo, sobre todo los últimos 6 meses trabajamos durísimo, y estamos llegando a un nivel en donde no hemos tenido que hacer payola, no hemos tenido que pagar a nadie, los medios nos están buscando, entonces eso significa que estamos haciendo el trabajo bien. Y tú sabes muy bien, como comunicador, que esto solo pasa una vez en la vida. Así es. Si tú te descuidas, se acabó. A ver, acá le tenemos al médico... Allá le teníamos al administrador, o sea, él es el típico, o sea, es el que cobra y el que reparte el dinero a la people. Exacto, yo soy ese mismito que, bueno, yo me encargo también de hacer los ingresos, igual también donde es nuestro espacio de ensayo, igual también son las instalaciones de Rec Musician. Entonces les invito también ahí que busquen en redes, es un estudio de grabación, está, bueno, para todo público, así que bueno, es muy recomendable, ¿no? Entonces yo me encargo de hacer los ingresos, de egresos, igual yo soy que factureo todas las presentaciones de Legato, o sea, entonces bueno, el que aquí en todo nos ayudamos. Él es el que trata de sustentarle con el SRI. O sea, exacto, es el que me peleo con ellos. Ellos no. ¿Cuáles han sido sus expectativas? Antes de irnos con él, porque hay que llegar a acá, que es el productor, el que produce, y también creo que el que echa la seguridad a la banda. ¿Le echan a la seguridad o no? No, seguridad no. Acá de mi amigo el peleón. Aparte de ser puños. De ser productor, también eres... Claro, yo soy agente civil de tránsito. Yo iba a decir chapita de esquina, pero ya no. Agente civil. Sí, también tengo... Fuera de eso, también tengo mi trabajo, mi profesión dentro de lo que es la agencia. Ya trabajo 5 años... dentro de la institución y fuera del trabajo también que realizo con la banda. Entonces tengo la oportunidad que la institución me brinda también poder participar en mi proyecto como Legato. Entonces por ahí trabajo. O sea, vos vas allá y dicen, vea, necesitamos una presentación, tráigale al grupito. Sí, gratífico, quédese, todo, hombre. Por favor, y yo me hago loco. Pagarále, verá al municipio si tiene plata. Vaya, a ver, chicos, les voy a preguntar que, ¿cuáles eran sus expectativas, cuáles eran las expectativas del grupo? ¿Les han cumplido y cuáles les falta? La verdad, creo que ya hemos superado las expectativas. Yo empecé, yo le dije a Byron, cuando ya ensamblamos la primera paqueta que fue Engañadora, que me gustó bastante, pero le dije, mira, esto puede funcionar súper bien, o nos pueden odiar a todo el mundo, que es lo que pasó los primeros 6 meses. Entonces le digo, yo les voy a dar un año, porque yo no puedo estar perdiendo el tiempo en algo que yo sé que no va a funcionar. Yo les digo, les doy un año para ver si es que funciona o no funciona, y a partir de ese año, pues, si es que no funciona, yo lamentablemente me abro, porque me ha pasado muchas veces con muchos proyectos que empezamos con la mayor de las ganas, y a los 2-3 meses ya todo el mundo se... se va abriendo. Se va abriendo. Ya vamos a los... en noviembre cumplí 2 años en la banda, creo que hemos superado las expectativas. O sea, tenemos cosas mucho más que debemos cumplir, ¿no? Pero, por ejemplo, hemos tenido la gira en Colombia, hemos logrado tener un video de buena calidad, y ahora viene la meta, que es la prueba de fuego, tener nuestros temas inéditos que suenen a nivel nacional. Eso es lo que queremos. Y yo sé que los vamos a lograr. Tenemos una buena producción en video, muchas gracias a Más TV, que es la empresa que nos está produciendo los 3 videos en realidad, que es la trilogía, y pues esperamos que la gente no se asuste con el sonido de las guitarras eléctricas, porque al final esto es cumbia para bailar. Ya, claro que sí. ¿Y ustedes cómo se definen? ¿Como, a ver, rockero cumbieros o cumbia rockeros? ¿Cómo es? Cumbia rockeros. Creo que tenemos a la par, y dentro de nuestro show e incluso dentro de nuestro performance, mantenemos las dos esencias, la cumbia con el rock. Entonces, incluso vas a vernos en el show con nuestros performance, con nuestros outfits, y todos vamos a mantener la cumbia con el rock. Entonces creo que cambiarnos de estilos no, porque creo que hay que defender el proyecto de cada uno. Uh-huh. Y el proyecto de nosotros es cumbia rock y nos consideramos cumbia rockeros. Ah, qué chévere. ¿Qué te parece si leemos este mensajito que está súper chévere? Saludos. Que es para que manden saludos a las personas que están escuchando. Un saludito para Grace Alejandra Nore Martínez, es mi prima, de parte de toda su familia y en especial de parte de mi primo Roberto Nole y de todos los sobrinos. Ah, y haciendo acotación a esto, un feliz cumpleaños también a mi hermana Carolina Puente, también que cumple sus 25 añitos, un saludo, ñañita, recuerda que te quiero mucho, y ya, ya nada más. Un otro saludito también, a ver, para Giovanni Reynoso, que nos está escribiendo, pues gracias por escribirnos. Sí, entonces un saludo, ¿no? Dice, un saludo para mi amigo Castro, dice, para mi antiguo Castro, ¿eh? Es para usted, ha sido, ¿eh? Bueno, pues también un saludo para David Jiménez, primo, un saludo ahí. Para Jessica, bueno, ya está, para Marisa Puente también, que siempre nos ha estado siguiendo a la banda y de años que nos conoce. Un mensaje, dice, un abrazo a toda la banda Legato Cumbia Rock, en especial a mi sobrino Marcelo Sánchez Rodríguez. Ah, ya, muchísimas gracias a mi tío Fernando. Y bueno, y el último saludo para Jet Cabo, que bueno, ya van a ver en el video, es el protagonista del video, así que, brother, un saludito. Muchas gracias a todos los extras que nos ayudaron. También, que también escribe por ahí. Saludos desde el sur del Ecuador, Zamora, sigan adelante, señores, saludos, buen programa, saludos mi hermano Cris, y así tenemos a un montón de personas que están pendientes de nuestro programa, gracias por preferirnos. Nos queda, pero ya nos queda poquito tiempo, antes de nada, primero, o sea, sí, o sea, hay que tomarla, ¿qué temas, o sea, cuáles son los temas más pegajosos o que les más les solicitan o ustedes hacen una selección distinta de los temas cumbiamberos? El que no puede faltar. Medardo. Uh-huh. Medardo es, y Américo también pegador. Pero nosotros, por ejemplo, siempre tratamos de ir innovando en el show y hay cosas que, por ejemplo, nos encantan o temas que suenan muchísimo bien en un MP3, pero no funcionan en vivo. Ya. Entonces como que la gente se aburre, la gente quiere bailar, pero bailar música sonera, que de alegría, de eso. Por eso es que el ganado tiene es mover el cuerpo. Tiene un alma, tiene un alma de murga con rock de los 80, de fiesta más que todo. Esa es la murga, es fiesta. Entonces, incluso en el video nos ayudaron la gente de la murga de la liga, ¿es verdad? Sí. Un saludo para la gente que nos ayudó, porque nos ayudó con la murga y todo eso. Saludos, entonces, bros. Queremos que siempre que digan Legato cumbia rock, es fiesta. Y si ves, nuestros shows son bailables de principio a fin. O sea, nosotros, si nosotros salimos sudados, la gente a veces dice, ya paren porque ya no avanzamos. Dice, ya, o incluso hay gente que nos piden más. O sea, cabecea y baila, echa paso a la vez. Sí, sí. Un paso. Sí, paso con, un paso de los cumbia rockeros. Y mira que para mí ha sido mucho más complicado, porque yo venía de un género en donde la imagen no tiene nada que importa. O sea, el rock, tú te puedes presentar sin bañarte 3-4 días y la gente es más jaco, solo quiere escuchar la música, ¿no? Por ejemplo, yo tuve el chance de conocer a uno de mis héroes de la guitarra, que era Randy Rose, guitarrista de Ozzy, se me fue. Bueno, es un gigante, lo conocí en Bogotá. Pues nos tomamos una foto y el tipo me abraza y ¡ay, Dios mío! Ahí viene la cámara de gas. Claro. Y mis amigos decían, eso es rock. No importa. Eso es rock. Eso es rock. No bañarte rockero. 3 días de estar con aliento de ¿Escuchaste? Eso es típico. Nos queda súper poco tiempo. Quiero hacerles una cuestión, una mencioncita. La Escuela de Danza Árabe, Oriental Dance, les invita al taller de Belly Burlesque, así que pueden invitarlo. Empezará el día domingo 16 de febrero a partir de las 5 horas, hasta las 17 horas, y pueden ponerse en contacto bajo el 098-300-1360, así que pueden estar ahí. Ya nos queda poquito tiempo, sí, lo único decirles a ustedes, chicos, éxitos en todo lo que se propongan, suerte en todos sus conciertos. No olviden, amigos, que cuanto más diferentes seamos, mayor diversidad de pensamiento nos une. Así es, nos vamos despidiendo. Chao, amigos, suerte. Ahí les dejamos con algo de Legato. Engañadora. Chao. Engañadora.